Sí, ¿qué tal? Mira, un poco, digamos, nosotros venimos ya hace bastante tiempo, todos estos 4 años estuvimos denunciando que la deuda es con los pueblos y no con el FMI. Bajo esa consigna es seguir con la misma consigna porque está claro que el gobierno que asume también va a seguir pagando la deuda a costa del pueblo, ¿no? En ese sentido, hoy en el comunicado de prensa que grabamos está especificado de que también hay gremios que están llamando a una conciliación mientras los salarios se congelan, la inflación crece, y el trabajador, tanto formal como informal, lo padece, digamos, sin bonos, sin nada. Entonces, en ese sentido, salimos a denunciar que la deuda es con el pueblo. La convocatoria es en el obelisco y van a después movilizarse ¿hasta dónde? No, la convocatoria es en el obelisco. Hasta ahora está ahí en el obelisco, seguramente comenzaremos a desarrollo, pero eso todavía no está asegurado. ¿Cómo está afectando esta última parte del gobierno de Mauricio Macri a las barriadas de los lugares donde ustedes tienen trabajo territorial? Porque lamentablemente esto que mencionaban, los salarios de los cooperativistas y en general de los trabajadores están congelados con paritarias a la baja y los aumentos no cesan en este diciembre. No, de hecho no cesan. Después de la segunda, después de la después de las elecciones siguió los aumentos, y imagínate que las cooperativas están muy por debajo de la canasta básica, con un sueldo de 8.000 pesos, y el trabajo que realizan es el trabajo social de mejorar la calidad de vida de los barrios, de las barriadas, acá en la provincia de Buenos Aires, las barriadas del conurbano. No, sin bonos, sin aumento, con poco alimento, porque la verdad es que los alimentos que estamos recibiendo en Nación son muy pocos. Y los comedores, digamos, el trabajo social que hacen las organizaciones, tanto sea comedores, sea centros culturales, digamos, los comedores se están llenando de gente, y contener toda esa masa de población es mucho, digamos, se está conteniendo dentro de los comedores. Entonces, en ese sentido, digamos, el costo está pagando el pueblo, mientras los grandes empresarios se están beneficiando, se beneficiaron todo este tiempo. Y bueno, la idea es denunciar que el 90% de la población está bajo la línea de pobreza. En varias de las movilizaciones de este año que han protagonizado ustedes, los movimientos sociales, el Frente Popular, el M.T. Oscar Barrios, el FOL, han reclamado, por un lado, alimentos para los comedores a la cartera de Carolina Stanley, y por otro lado también esto del salario que decía está en 8.000 pesos, un aumento de ese salario que está lejísimo ni siquiera alcanzar la canasta de indigencia. ¿Han obtenido alguna respuesta este año? Mira, no, en cuanto a aumentos, nada. En cuanto a nuevos cupos para cooperativas, porque fíjate que hubo también un gran, digamos, no hay fábricas, un gran despido. Este año hubo muchos grandes despidos. De esos 4 años, digamos, la gente que es despedida de la fábrica termina trabajando en cooperativas, digamos, no hay otra. Entonces tampoco hubo cupos de cooperativas, y hay eso, digamos, no hay trabajo, no hay trabajo formal, no hay trabajo informal, no hay programas de empleo. Y eso digamos, en las barriadas populares se nota, y es mucho. El conurbano tiene 3, 4 anillos, y eso en el conurbano bonaerense es impresionante, se nota mucho. La concentración hoy es 10:30 y van a entregar un tipo de documento, de petitorio cuando realicen esta concentración. ¿Tienen previsto algún tipo de acto? Mira, 10:30, es de 10:30 en el obelisco, más o menos hasta el mediodía, entre las 12 y la 1. Ahí seguramente se lea nuestro comunicado, y nada, es reclamar esto, justamente visibilizar que el padecimiento del pueblo y el no llamado al congelamiento de los salarios. Digamos, que se congelen los precios, no los salarios. Por último, Natalia, agradeciendo estos minutos, ¿cómo evalúan ustedes el papel que están cumpliendo los gremios que han estado prácticamente en silencio en estos 4 años y que ahora parece que van a mantener más o menos la misma actitud ahora con otro argumento que es el de la transición? Justamente, es justamente por eso una de las cosas de las que salimos. Todo este año, hubo estos 4 años, hubo un silencio, una complicidad muy grande de los gremios. El trabajador, digamos, si no se siente, si no está, la burocracia sindical, si no está respaldado por su gremio, solo no va a salir a luchar. Esto le pasa a los, a todos los, a todos los gremios, todos los gremios están nucleados en la CGT. Es impresionante, digamos, el silencio que hubo, y ahora están llamando a no salir a la paz, pero la paz la tienen que garantizar con trabajo, la paz tienen que garantizar con sueldos dignos, digamos. Están llamando a que no vemos nada y nos banquemos callado la boca, la miseria.